Esta canción se las dedico a todos ustedes. Es la última canción. Muchas gracias por todo. Pulga Presidente. Presidente, pulga presidente, pulga. cigarro. Él ahora está planeando una semana de fiesta, si es que sale presidente. Una semana de hierbas, si es que sale presidente. Pero hay que sí, el que no esté feliz se ha de sentar en un hormiguero. Pruébatelo sin ningún compromiso. Todo bien, Julia presidente, Julia presidente, Julia presidente. Todo bien, todo bien. Pruébatelo sin ningún compromiso. Todo bien, Julia presidente. Presidente, Julia presidente, todo bien, todo bien. Ahora les toca con coca y cigarro. Todo Atajo, 10 años hechos en Bolivia. ¡Chao!